Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo martes. Martes con una temperatura sensacional en la ciudad de Mérida. Arrancamos el programa escuchando Tonight I'm Yours. Está la temperatura así como para... Bueno, pues sí, para estar acompañado. Tonight I'm Yours. Vaya y dígaselo a su pareja, ¿no? Claro. Está... Digo, bien acolchonadito, bien tapadito, bien para el frío, maestro. ¿Qué están pensando ustedes? Nada. Eso es el álbum de estudio del cantante británico de rock, Rod Stewart, que nos va a estar acompañando esta noche aquí, el equipo completo trabajando para usted en Fórmula en los Negocios. Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical. Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales, en permanente comunicación con usted a través de Twitter, arroba en los negocios, y en Facebook, Fórmula en los Negocios. Platicamos, estamos, ya saben, las redes sociales se han vuelto un medio permanente de comunicación y pues hay que estar ahí, hay que estar pendiente de todo lo que... Y además podemos platicar y conversar con usted de todo lo que acontece en el mundo de los negocios y demás, que está caliente el asunto. Pues estuvieron hoy en la discusión del presupuesto presentado por... el presidente, y ya dijo, ay, me equivoqué, China, las universidades, no les vamos a quitar nada, les vamos a regresar. Pues ahora, ¿de qué se trata, no? Digo, es humano cometer errores, ¿no? Claro. Pero de esa naturaleza ya van varios. Pero bueno, quédese con nosotros, me acompaña René Bernal en la conducción del programa de esta noche. ¿Cómo estás, partner? Buenas noches. ¿Qué tal, mi estimado Roberto? Buenas noches y buenas noches al auditorio. Pues efectivamente, como que hay niveles en los que no te puedes dar el lujo de equivocarte, al menos no tan seguido y no tan garrafalmente. Oye, a lo mejor no se equivocó, a lo mejor sí echó para atrás el asunto porque dijo, se me alborotan los estudiantes. Pero de todos modos sigue siendo una equivocación, ¿no? El decir algo y después retractarte por la razón que esta sea. Y digo, desafortunadamente, pues es una muestra más de lo que hemos estado viendo en estos pocos días de este sexenio que apenas empieza. Bueno, y que todavía eso, le falta dale mucho. Chance, déjalos que aprendan. Ahora sí que la aprendiste. No, esa frase es de Videgaray. Sí, él llegó a aprender, no sé si al final lo logró o no, pero como que ya de aprendices, pues ya estuvo suave, ¿no? Sí, porque además, algunos llegaron al gobierno, muy sácale punta, ¿no? Que ellos lo podían todo y pues, ¿qué ole? Pues ahora, ¿dónde está la prueba, no? Digo, a las primeras de cambio se están agachando, ¿no? Pues, o se están retractando, o se están fingiendo. Que pido es que el señor lo ilumine. Y a todos los legisladores también, porque lo que están dejando ver es increíble. Pero bueno, mira, yo creo que todo cambio causa escozor. Entonces también nos tenemos que adaptar al cambio, ¿no? De acuerdo, digo, hemos hablado aquí hasta el cansancio de la resiliencia, pero, insisto, hay niveles, ¿no? Entonces, ya desde que de repente, pues, tomas decisiones en función a encuestas chafas o a lo que te diga la madre tierra, pues creo que nos va a llevar la IDEM al país, ¿no? La económicamente madre hablando, porque te la va a cobrar cara. Exactamente, pero pues vamos a ver qué nos depara este sexenio. Échale esperanza, fe, esa sí fiestas, está bien pesada, cariño, ¿no? Vamos amor. A ver, por eso. Digo, en México somos especialistas en sobrevivir a crisis, entonces... Es correcto, no creo que pase pues, a mayores, pero claro. Bueno. Noche de especialistas, aquí en el estudio nos acompañan nuestros amigos de ANADIC, el ingeniero Jorge Pérez Sánchez de Hike Vision y el ingeniero Fernando Hernández Herrera de ACP del Sureste, Asesoría y Consultoría Profesional. Buenas noches, muchachos, Gracias por estar aquí. Una noche ya de cierre de año. Sí, hablar de las expectativas tecnológicas que nos depara este nuevo año que empieza. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Roberto. Gracias por la invitación, por estar aquí con ustedes, aprovechando la oportunidad siempre de traer la información interesante a los radioescuchas y que pues compartir nuestros puntos de vista, ¿no? De ciertas tendencias que vienen para este próximo año. Así es, bienvenido, mi querido Fer. Jorge, gracias. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? Buenas noches. ¿Qué tal, René? ¿Qué tal, Fernando? Pues muchas gracias por la invitación. Aquí vamos a estar platicando un poco sobre algunos temas de índole de tecnología muy importantes que poco a poco iremos abarcando, ¿no? Y hablando de lo que viene para el próximo gobierno, pues, uh-huh. El próximo año, la tecnología va a ser primordial para que logren todo lo que pretenden, ¿no? Sí, es muy importante el tema tecnológico. Cada vez es más necesario, ¿no? Y actualmente, pues en nuestro país y en nuestro estado, cada vez utilizamos más la tecnología. Y la tecnología que actualmente se está utilizando a nivel mundial, también ya la tenemos nosotros aquí en nuestro estado. Y sí es importante aplicarla en todos los ámbitos. Que yo creo que también es muy importante esto que mencionas, Jorge. O sea, antes, por muchos años, dependíamos de que nos lo trajeran del otro lado, ¿no? Es correcto. Y ahora ya aquí lo tenemos y también aquí empieza ya a desarrollarse la tecnología a los mismos niveles mundiales, ¿no? Sí, hay un tema ahí muy interesante y a lo mejor no del conocimiento de mucha gente, pero a nivel internacional, Yucatán pues es tiene un punto muy importante en el desarrollo. Hay empresas de desarrollo que están generando soluciones, están generando productos que se exportan a otros países. Entonces, correcto. Uh-huh. Realmente existe un gran semillero de gente que tiene las capacidades, que tiene todo ese interés de avanzar en el desarrollo. ¿Qué es lo que hace falta? A lo mejor es empezar a meter a las empresas a ese término de profesionalismo, de educación, de elevar el interés y la cultura de la gente por ser más profesional con lo que hacemos, ¿no? Bueno, incluso a nivel educacional, las universidades de aquí tienen muy alto el nivel en cuanto a lo que es tecnologías de la información. Yo sé que de otros estados piden a chavos que se vayan a trabajar para allá. ¿Que estudiaron acá? Que estudiaron aquí, sí. Sí. Sé que, por ejemplo, de Monterrey se los andan peleando a los de acá, lo cual habla muy bien. Y además hay varias opciones en la oferta académica en cuanto a universidades tecnológicas, correcto. Sí, que ofrecen este tipo de carreras, ¿no? Ahí el tema más importante es la fuga de talento, ¿no? Correcto. ¿Qué es lo que está sucediendo? Nosotros somos empresas locales, dependemos también de gente, nosotros contratamos a la gente de aquí. Y hay un tema ahí en el cuestión de que pues nosotros en la cadena de valor en lo que sale un estudiante de la escuela, entra con nosotros, lo capacitamos, y pues obviamente en el mercado siempre hay la atracción de ese tipo de talentos, ¿no? Entonces, por supuesto, siempre las oportunidades están ahí. Pero de eso también estriba en que el área donde están ustedes, estas tecnologías de la información, son de los mejor pagados a nivel nacional aquí en Yucatán, ¿no? Sí, así es. Están muy bien pagados a nivel nacional, pero si lo comparas a nivel internacional, claro, con otros lugares, pues sí. Entonces, pues ahí yo creo que es un tema de gobierno en el cual favorable lo que habla Andrés Manuel, el tema de aumentar los sueldos en las fronteras. Pero el salario mínimo, poco, que ¿no? Eso, digo, no, ustedes no están en ese no nivel. No forma para, sí, para no llega, rubro. ¿No? Incentiva, en alguna manera, no estamos diciendo que es un factor determinante, pero sí incentiva un poco de que las personas puedan alcanzar algo mucho mejor aquí. Definitivamente, cruzando, vas a encontrar un sueldo pues mucho más. Pues sí, pero pues el nivel de vida ya es diferente. Es diferente, ¿no? Claro. Es correcto. Digo, aquí el mensaje de esto que estamos comentando sería para los chavos, los que están pretendiendo estudiar alguna carrera de otra de las áreas. Están a tiempo, váyanse a Tecnologías de la Información. Es correcto. Hay ese chamba. Ese es el mensaje. Hay lana. Y pues es por ahí, digo, ahí, porque además las otras están saturadas, entonces entrenle ahí. No, y aquí está el ejemplo de empresas, empresarios en Yucatán que han crecido, que siguen creciendo, que cada vez hay más. Y se necesita más. Y eso, se necesita más. Y pues creemos, al final de cuentas, en el talento de Yucatán. Absolutamente, ahí está. Vamos a seguir platicando este tema, no se me vaya, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos. Qué linda canción. Este es Rod Stewart y está cantando Blue Moon. Esta canción que, pues, es muy famosa, la han interpretado muchos o de los mejores cantantes, intérpretes, y Rod Stewart, este británico, pues le toma un toque. Esa voz así aguardientosa de Rod Stewart le da un toque sensacional. Buena música. Gracias, gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Sadassi. Grupo Sadassi quiere que estrenes casa. Mire, ya estamos a mediados del mes de diciembre, todo el mundo a la carretiza de las posadas, las compras. ¿Ya compró usted los regalos? ¿Ya compró la cena? ¿Ya están ustedes preparados? Ya estamos. Bueno, pues así como está preparándose para la cena, prepárese para comprar su casa. Es una de las mejores decisiones que puede hacer este fin de año. Ahorita que tiene dinerito, ya soltaron el aguinaldo, ¿no? Ya. Ahí está, pues. Déjeme decirle, no se va a arrepentir si usted toma la decisión de comprar su casa. Yo le voy a recomendar que se dé una vuelta por el fraccionamiento Los Héroes. Estrene casa en el mejor desarrollo al oriente de la ciudad de Mérida. Los Héroes, de Grupo Sadassi. Visítanos y conoce nuestros modelos de uno o dos pisos a elegir dependiendo de tus necesidades y disfruta los mejores momentos familiares. Mire, a los amigos derechohabientes del Infonavit, yo los invito a que hagan uso de su crédito y que pidan la opción hipoteca verde, porque Sadassi ya construye bajo su esquema de responsabilidad social casas con ecotecnologías que se convierten en verdaderas ciudades sustentables. Y además tú recibes más. En tu casa vas a ahorrar luz, vas a ahorrar gas y vas a contribuir al cuidado y la preservación del medio ambiente. Consulta con tu asesor el equipamiento adicional que puedes adquirir con tu crédito Infonavit. Márcales, haz una cita, 176-3050, estamos para atenderte y no lo dejes pasar. Ya estamos a final del año y usted debe de estrenar casa nueva. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, amigos, aquí en el estudio nos acompañan nuestros amigos de Hike Vision y nuestros amigos de ACP del Sureste, el ingeniero Jorge Pérez Sánchez de Hike Vision y el ingeniero Fernando Hernández Herrera y René Bernal, que me acompaña en la conducción. Y además, cámbiele, ya estamos en Facebook Live para que usted nos pueda ver esta parte del programa a través de la red de Facebook. Así es de que en vivo desde aquí. ¿Con qué seguimos, partner? Muy interesante la plática de hoy. Definitivamente, yo creo que el tema de tecnología va a ser un tema, o es un tema que da mucho de qué platicar. No va a haber tiempo que alcance para esto. Digo, vamos a tratar de comentar aquí algunas cosas, pero una cosa es un hecho, Jorge. Uh-huh. Actualmente todos usamos tecnología y esto aunque no lo notemos o no lo queramos aceptar, porque sí hay gente todavía medio renuentona a aceptar que ya la utiliza, ¿no?, cotidianamente. Pero además hay gente todavía que no le saca el máximo de provecho, ¿no? Es decir, hoy día tienes acceso a gadgets, a dispositivos que te permiten hacer una y mil cosas, monitorear tu casa, activar la alarma, ver cómo están tus hijos, incluso en la escuela, hay escuelas que lo ofrecen. ¿Por qué todavía hay gente que no le entra, pese a que las soluciones son, pues, baratas, vamos a llamarla así? Muchos de los casos es que la gente le tiene miedo a la tecnología. Es correcto. Sí. Bueno, sí. Le tiene miedo a la tecnología y cómo usarlo. Pero una vez que realmente veas que la tecnología te ayuda y te facilita hacer las cosas, la gente poco a poco va adoptando ese recurso. Yo hablo de gente de cierta edad, ¿no? Claro. Porque los jóvenes, esos van muy adelantados. Sí, ¿no? Nosotros los jóvenes, a mí me costó más trabajo aprender. Pero realmente es algo que sucede, ¿no? O sea, pues a mi mamá, o sea, la tecnología la quiere, pero a veces no la entiende. Y de repente, ¿cómo le haces? Oye, es muy fácil. Ya que se lo explicas y lo entiende, pues ya la empieza a usar. Pero sí, realmente es un temor, es un miedo. Hay que quitarlo. Eso se llama bloqueo emocional y pues transición, sí, de veras, conocimiento, ¿no? La primera experiencia ante un teclado, sí, pues te da miedo pánico, equivocarte, tan simple como eso, ¿no? Ha evolucionado y se ha vuelto mucho más intuitiva. Incluso algunas cosas se han malentendido. Un ejemplo: todos los celulares tienen hoy día cámara frontal. Uh-huh. Es una cámara que se diseñó para hacer videollamadas, no para tomarse selfies. Eso ya es adicional. Además, te toma una selfie. Pero entonces, nunca se entendió, hasta la fecha no se ha entendido, pese a que es, ya no cuesta. Puede ser una videollamada y ver a la cara a la otra persona. Pero no estamos acostumbrados. No estamos acostumbrados. Y la gente sigue entendiéndolo como que, ah, tiene cámara frontal, qué bueno, va a poder tomar todas las selfies. Y no explotan la videollamada, pero ni por equivocación, pese que además no solamente el hardware te lo permite, sino también el software, ¿no? Hay N plataformas que te permiten hacer esto, ¿no? No, y el internet y la velocidad, claro, y etcétera. Pues sí, sobre todo la capacidad ya de video, ¿no? Yo me acuerdo que hace muchos años estaba yo trabajando en Ericsson y nos mandaron de Suecia un videoteléfono. Uh-huh. Ericsson. Pues Ericsson fabricaba con montadores, sí, teléfonos y todo eso. Y yo me acuerdo que mi jefe, el director general de Programmatic Ericsson, nos lo pusimos en la oficina y él decía, yo, así dijo, yo qué coño quiero verte la cara cuando hablo por teléfono. Fíjate lo que dijo, ¿eh? Y no metimos los teléfonos por eso. Pero y hoy es el arma de todos. Bueno, no se podría pensar en seguridad si no hay un video. Sí, es correcto. Realmente, volviendo a lo que comenta René y tomando el tema, es el uso de la tecnología es muy bueno. Por ejemplo, en mi teléfono ahorita estoy en lo que es Facebook. Aquí tengo las cámaras de la oficina. Aquí tengo básicamente todas las aplicaciones, pero es tecnología que puedes usar y ya es muy práctica y ya está al alcance de tu mano. ¿Qué necesitas? Internet básicamente y pagar tus servicios para que te hagas acceso. Bueno, nada sí, más. Es correcto, es todo. Pero realmente hay muchas cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, nosotros ponemos alarmas inalámbricas que desde aquí tú puedes monitorear tus zonas de tu casa, puedes ver tus cámaras. O sea, todo inalámbricamente que antes nos hacía. Entonces, oye, ya no necesitas perros. No. No te llaman, no, hay unas croquetas. Hay una grabación que simula el perro para que ya no se quede. Así. Entonces, hay muchas cosas, ¿no? Y eso es porque la tecnología se ha acercado a nosotros, ha bajado costos y la tecnología está a nosotros, ya no está el mundo ya es Yucatán, ¿no? O sea, ya lo tenemos todo aquí. Y, correcto. Como comentamos, aquí hay gente muy capaz para implementar todas esas cosas y ejecutar muchas cosas que hoy por hoy se están usando. Bueno, hablando de estos nuevos gadgets de inteligencia artificial, está de moda ahorita, ya sacó Amazon su pues no sé cómo le llaman ese, que lo pones en tu casa o en tu oficina. Y le dices, abre la puerta y ya menos le dices, o sea, vete por las cervezas. Alexa. Y bueno, realmente esos son procesos de lenguajes que interactúan los humanos con las computadoras y hacen esa situación de interactuar, ¿no? Como el Siri y como Alexa. Fíjate que aunque son sistemas excelentes, digo, yo he usado Siri, he usado Cortana, uso muy seguido el asistente de Google, y bueno, lo uso porque soy medio flojo, prefiero decirle, ok Google, márcale a Roberto Cruz, que yo meterme ahí, buscar en el directorio, hacer todo el circo, ¿no? Y digo, bueno, es tan sencillo, ¿por qué la gente no lo usa? Prefieren irse por la ruta larga cuando tienes un asistente que además es muy efectivo porque te entiende perfectamente la voz, te entiende perfectamente la orden y, digo, le daría un, ¿qué te gusta? Un 90% de efectividad. Y ahí estás dando un ejemplo muy claro cómo nos hemos adaptado tanto a la tecnología que dependemos de ella. Correcto. Hoy te puedo decir, si tú pierdes tu celular y te dicen, es un caos, llámale a alguien, no te a sabes ver si te número. Sabes el número. No, no, por supuesto. ¿No? Yo no. Estás perdido. Bueno, no me sé ni mi número. Nos hemos vuelto muy flojos en ese tema. Creo que si nos encontramos en algún lugar que no conozcamos y perdemos el celular, definitivamente quedaríamos así como... Estás perdido. No tienes GPS, no tienes mensajes, ¿no? Qué barbaridad, está como el chiste aquel del indito que está sentado junto a la catedral y llega un gringo y le dice, oiga, yo querría ir a la Zócalo, sí, aquí camina 3 cuadras, 2 allá y camina, o sea, ok, pero usted decirme, por favor, el nombre de la calle, ¿cómo no sabe usted ni el nombre de la calle? Dice, no, no me hace falta porque yo no estoy perdido. Claro. Pero, bueno, digo así de sencillo. Gracias amigos, gracias a toda la gente que nos sigue en Facebook Live. Bueno, también veo que aquí Jorge tenías el Facebook Live también. Ahí estamos, miren, la red por todos lados, estamos aquí desde Fórmula en los Negocios. Cámbiele ahora al radio para que nos siga escuchando y nosotros vamos un corte comercial y ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, gracias por acompañarnos. Hot Legs se llama esta canción, es un sencillo por Rod Stewart, esto fue incluido en 1977 en el álbum Footloose and Fancy Free. Buena música, buena selección, yo sé que usted va saliendo de trabajar, va en su automóvil ya para la posada. ¿Cómo les ha ido de posadas? ¿Sí? Bastantes, muchas. Bueno, van tres, oye. Que nos inviten. Si quieren posada, que inviten a la posada. Sí. Pero bueno, no hace frío, digo, no hace calor. Baje los vidrios, súbele al radio, baje la velocidad, quédese con nosotros. Y aquí mi querido René trae su tip vial. ¿Qué nos traes esta noche, René? Así es, mi estimado Roberto, como ya es costumbre, aquí le tenemos el tip vial de la semana, cortesía de Capacitación de Excelencia. Mire, estamos en los días más complicados en lo que a tráfico se refiere, porque es la semana más crítica cuando la gente está haciendo compras. Y bueno, aquí voy a hacer un comentario, le vamos a poner tache a los de cultura de aquí de Mérida, porque la semana pasada organizaron el Festival de la Trova y se les ocurrió cerrar las principales arterias. Sí, ¡qué barbaridad! Entonces, ¡qué desastre, hermano! Tienen que entender que ya no es posible traer una cuestión buena, como es la cultura de la Trova, generando un problema, como es el claro, cierre de calles, claro, de las principales calles, y como si aquí no tuviéramos espacios, ¿no? Mire, le digo algunos que se me ocurren. Está el Centro de Convención Siglo XXI, el Centro del Congreso es el nuevo, que acaban de inaugurar, el Museo de la Música, el Museo del Mundo Maya, la plancha, la concha acústica del Parque de las Américas, Macuil, el Coliseo, el Teatro Peón Contreras, el Teatro Mérida, y podría decirle otros 20. Entonces sí, se me hizo pues una idea no muy brillante que esto sucediera, ¿no? Ojalá sí, le dieron estas autoridades al tráfico, ¿eh? Recapaciten y entiende que no estamos peleados con la trova, es de aquí, es de lo tradicional, pero sí estamos peleados con la ineptitud. Entonces, mira, aquí le traemos el tip vial. En estos días las cosas cambian y cambian radicalmente, por lo tanto hay que extremar precauciones. Recuerde que en estas fechas mucha gente que no maneja habitualmente lo hace y satura las avenidas en horas pico. Existen eventos públicos como el que comentaba. hay peregrinaciones, a veces a pie, a veces en bicicleta, y hay más incidencia de alcoholemia por las fiestas y reuniones. ¿Qué es lo que usted puede hacer? Usted lo que menos quiere es un percance, entonces lo que puede hacer es salga con tiempo, prevenga sus compras con antelación. Si no es imperativo que salga, no lo haga. Sea paciente y cortés, no utilice el celular, no tome, y si lo hace, no maneje, tome algún taxi de plataforma y no se arriesgue, ¿no? Sea considerado y recuerde que todos queremos llegar y que todos tenemos familia que nos espera. Recuerde que en Capacitación de Excelencia le ofrecemos los cursos de manejo defensivo, manejo ecológico, somnolencia, la conducción, legislación vial y muchos cursos afines al ramo de la conducción. Llámenos al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx o nuestra página web www.capacitarbg.com.mx. Capacitación de Excelencia, porque conocimiento es poder. Ahí tiene usted, hágale caso a René. Y bueno, nos acompañan aquí en el estudio el ingeniero Jorge Pérez Sánchez de Hike Vision y el ingeniero Fernando Hernández Herrera de ACP del Sureste, y estamos con el tema este de las tendencias. ¿En qué nos tenemos que fijar o en qué tenemos que aprender para enfrentar el mundo tecnológico del año que viene? Ya hablamos del procesamiento natural del lenguaje, ya hablamos un poco de la inteligencia artificial. Yo tenía una pregunta, Fer. En el mundo de los CFDIs, ¿terminaremos con un aparato inteligente o una inteligencia artificial para que busque a todos los que son los evasores? Es que hay mucha manera de... Bueno. Porque ellos tienen toda la información, ¿no? Ellos... es automático ya lo que hace, ¿no? Bueno, ahí en ese tema, no es si tendremos, es ya tenemos. ¿Ya la tenemos? Ya está. O sea, Lolita. Ya está operativa. Lolita ya. Ahora sí es cibernética. Es cibernética. ¿No? Hoy por hoy, todo lo que tiene que ver con facturación, todo lo que tiene que ver con la generación de datos, es acumulado, almacenado en servidores muy, muy grandes, que administran esta información y la analizan. Hoy por hoy ya no tenemos gente que esté detrás revisando, checando papelería. Sí, no, todo sería eso. Imposible, no, prácticamente no. Imposible. ¿No? Hoy por hoy creo que el boletazo del gobierno ha sido captar información, y los temas de los cambios de versiones han ido a esa tendencia, a mejorar la calidad de la información. Correcto. Y a la manipulación, al uso de la información, ¿no? Yo creo que claro. Sí vamos a llegar a ver a Lolita cibernética, ¿no? Claro, hasta, claro. De hecho, hasta te conteste tú, ya deberías de desarrollar el sí, contest, sí. Para que le hables, ¿no? A ver, mándale sí. Una factura a fulano. Bueno, de tal. Nosotros lo que tenemos es un tema bastante interesante con Homedesk, en el cual usted puede emitir las facturas y al momento que se emiten se van registrando. Y tenemos un tema también de recepción de facturas. Correcto. Acuérdate que al final de cuentas sigue siendo la contabilidad de ingresos y la tienes que guardar, claro. Sí. Y entonces el tema ahora va a ser y va a cambiar, porque ahora lo que te va a decir la autoridad es: tú debes de pagar tanto y eso yo te lo voy a proporcionar. Ok, o sea, okay, sí. Todo lo que son ellos ya te van a hacer el cálculo. Las declaraciones y todo, ya te las van a ofrecer. Amigablemente. Amigable, ¿no? Te va a decir, bueno, pues sí. Aquí está. Oye, nuestros amigos del SAT siempre son muy amigables. Sí, sí, digo. Son muy asiduos. Diles de cosas a quien quieras, pero a los del SAT no, sí. Por favor. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Ahí el empresario tiene que entender que ya no estamos hace muchos años en donde tenías un tiempo para responder o hacer. Hoy no. Hoy te va a decir la autoridad, tú tienes esta situación, ahora defiéndete dándome pruebas de que no es. Correcto. Entonces, la responsabilidad ahora es de nosotros tener la información adecuada, en el momento adecuado y de la manera más dinámica que podamos tener una, vamos a llamarle una defensa o una aclaración más bien, ¿no? En el sentido de poder responder prontamente, ¿no? Imagínate que le digas o que te diga el contador, bueno, sí vamos a responder, pero pues, ¿dónde están los XML? ¿Dónde están? Sí, y vamos a... Déjame, tráete la caja de facturas, ¿no? Pero además el esquema cambió porque antes tú eras el que proponía, ibas con Hacienda y le decías, mira, exacto, Hacienda, esto es lo que yo gasté, esto es lo que deduje, etcétera. Esa era tu propuesta. Exacto. Y dependía de Hacienda si te lo aceptaba o no. Es correcto. Ahorita es al revés, ahorita Hacienda es la que te dice, maestro, esto es lo que debes. Y ahora tú eres el que si lo acepto o no es el que no comprueba, lo carga con la prueba, ¿no? Sí, claro. Sí, de hecho los papeles cambiaron, ¿no? Ahorita ellos ya tienen la información en la cual ellos te controlan de todo lo que has hecho. Que fíjate, yo por un lado lo veo bien. O sea, impuestos, amigos, siempre vamos a pagar. Siempre vamos. Claro. Correcto. Y hasta el nombre, pues no nos gusta, porque son impuestos. O sea, pues, si bien no quisiéramos pagar, pero pues son impuestos. Entonces, correcto, hay que entrar. Pero yo creo que viene mucho a lo que platicábamos al principio. Tenemos que aprender. Exactamente. Tenemos que aprovechar. Y por eso están ustedes. O sea, yo creo que el reto de ustedes, empresas metidas en la tecnología de la información, es educarnos, maestro. Digo, yo sé que a lo mejor no es su función, pero es parte de la asesoría que se debe de dar, ¿no? Exacto. Sí, en la empresa nosotros, todas las empresas que están con nosotros y que se acercan con nosotros cuando tienen alguna duda, el tema muy reciente, temas de cancelaciones, temas de recepciones de pago, que han sido temas bastante complicados para pues, los contribuyentes, pues ahí tenemos que nadar junto con ellos sobre esa transición, porque pues al final de cuentas la autoridad pues pone los mecanismos que a veces pues no están todavía muy bien maduros, pero pues tenemos que ayudar al contribuyente, ¿no? Para que no se desespere y entienda de que pues es una etapa de transición. Pero yo creo que en la medida que aprendamos va a ser más fácil. Sí, así es. Y es correcto, como tú dices, Roberto. Sí, también tenemos que educar, que es parte de nuestra función como consultores y asesores para empresas, ¿no? No solo es vender y toma, no, es esto lo tienes que hacer así, porque así debe de ser, ¿no? Claro. Cómo se maneja, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? El saber usar lo que nosotros vendemos adecuadamente, si no, no tendría caso que te vendamos algún producto o servicio. Y bueno, amigos, por eso también están aquí en Fórmula en los Negocios, que nos hacen el favor de venir a platicar y a instruirnos y dando sus propios testimonios, que eso es lo importante. Es verdaderamente ventajoso para los empresarios yucatecos tener empresas de esta calidad y tenerlas aquí. Ya no tenemos que andar buscando en Estados Unidos como tradicionalmente se hacía, pero bueno, ahí está la reflexión. Yo ahorita les damos los datos, por supuesto, de Jorge y de Fernando, porque pues qué bueno que tenemos a alguien que nos pueda ayudar en este tema de la transformación tecnológica. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. John Turk, el joven turco, este es el vocalista británico Rod Stewart, que nos acompañó aquí en los cortes comerciales. Gracias a usted también por acompañarnos. Vamos a la última parte del programa. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Línea Peninsular, esta empresa naviera de servicio de envío de carga, fundada en 1984. Cuenta con 4 barcos de contenedores verdaderamente impresionantes. Yo lo invito a que los visite, los vea, porque verdaderamente son apantalladores. Estos sirven en la península de Yucatán, en México, con rutas desde Panama City, Tampa, en Florida, Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz y, por supuesto, desde Progreso, Yucatán. Sus buques cuentan con una alta confiabilidad y eficiencia. Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad, tanto en sus instalaciones como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga. Y me platicaba Alejandro de Pedro que en los barcos tienen cámaras de vigilancia, hasta para ver que no se muevan los contenedores y conectados a internet. O sea, los pueden monitorear, los pueden seguir, los pueden... Impresionante, ¿no? Es correcto. Y ahorita los buques, la cuestión marítima, está utilizando todo esta parte de seguridad de cámaras y se pueden manipular, más que manipular, monitorear por internet. Fíjate. O sea, pues eso lo tiene Línea Peninsular. Tienes de envíos de carga pendiente, márcales 9699-355519. 9699-355519. O métete a su página www.lineachips.com y ponte en contacto con ellos. Pero bueno, gracias amigos. Regresamos aquí con nuestros amigos de Anadic, que están, pues estamos trabajando con Jorge y Fernando de Hikvision y de ACP del Sureste, y estamos platicando sobre las tendencias del el 2019 en cuanto a tecnologías de la información. Y me acompaña también René Bernal en la conducción. ¿Con qué cerramos, René? Interesante es la conversación de hoy. Fíjate que hace rato mencionaron lo que pues Hacienda hace con la cuestión de los datos. Hoy día tenemos ese que se le ha dado llamar a este concepto del Big Data, ¿no? En donde está la cantidad de la gobernanza de datos que se hace a diario. Todos nosotros generamos datos, todos. Y en un principio pues era la preocupación del almacenamiento de estos datos, ¿no? ¿Dónde se va a ir mi información? Todavía hay gente que no confía en subir su información a la nube, porque como no estamos acostumbrados a un entorno físico, entonces cuando le hablas a la gente de un entorno virtual o cibernético, pues simplemente no te la creen, porque no, pues igual y se fastidia la computadora donde se guardan y qué pasó con mi información. Pero está la cantidad de datos. Leí hace poco que si esos datos se almacenaran en CDs, nos alcanzaría para hacer una torre que llegara a la luna y de regreso. A ese grado, ¿no? Entonces, sí, es una gran cantidad de datos. Pero comentábamos hace rato, Jorge, de que esos datos, esos medios de almacenamiento se han ido reduciendo. Sí, realmente, pues como bien comentas, René, la información ahorita se almacena en menos espacio, pero producimos mucho más información. Todos producimos información en grandes cantidades, ¿no? O sea, ahorita los medios han evolucionado, ¿no? Pues, como hemos dicho, los CDs, los USBs, los discos de estado sólido y ahorita en la nube. Hay grandes centros de almacenamiento a nivel mundial, que es ahí donde se almacena nuestra información. Y cada vez nuestra información, en base a la nueva tecnología, ocupa mucho menos espacio, ¿no? O sea, se produce la información en menos espacio. Pero sí ha cambiado mucho, ¿no? Y la información que se está manejando en la nube, realmente, pues toda la información es segura, siempre y cuando sepas utilizar tu información de una manera segura, valga la redundancia, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con lo que subimos y lo que hacemos, porque al fin y al cabo toda nuestra información está en algún lugar del mundo, claro, que no sabemos exactamente dónde está, pero hay que tener mucho cuidado en toda la información que subimos. Si es segura, sí, y hay que tener cuidado con lo que subimos. Y bueno, hay que tener sistemas que te ayuden a tener esa seguridad, ¿no? Por ejemplo, El simple hecho de aprender a poner claves de acceso. Sí, es muy importante esto de las claves de acceso. Muchos de nosotros no cambiamos nuestras claves de acceso desde que la usamos la primera vez. Se te olvida, ¿no? Porque ya la computadora las pone solitas. Las graba, ¿no? Se recomienda cambiarlas cada 2-3 meses y no repetir una clave durante un gran periodo de tiempo, ¿no? Entonces, hay que utilizar letras, números y ciertos caracteres para que de cierta manera sean más complicadas por medio de aplicaciones encontrar una clave para uno, ¿no? Hay que tener esa cultura de seguridad. Y sí es importante estar renovando esporádicamente nuestras claves de acceso, ¿no? Y no dejar todo en un solo archivo. Correcto. Y Fernando, nos mencionabas ahorita en el corte esta aplicación nueva que estás incursionando para lanzarla al mercado. Esto te da mayor seguridad que los simples puntos de venta, ¿no? Porque los puntos de venta He visto videos donde es muy fácil que te clonen la tarjeta, ¿no? Sí, sí, sí, es correcto. Bueno, nosotros en ACP del Sureste, por ser una empresa, nuestro principal core ha sido facturación electrónica. Y a raíz de esto hemos sacado diferentes servicios adicionales que se van sumando a la cartera de servicios o al portafolio de servicios que ofrecemos a los clientes. Entre ellos tenemos la parte de desarrollo de software o la otra parte que es la administración ya de servidores, que eso también nos ha llevado a ser expertos en el manejo de servidores virtuales, de cómo poder subir un servidor, cómo proteger la información. Entonces tenemos gente capacitada, gente profesional, que también puede ofrecer ese servicio a las empresas que lo requieran. Y entre estos servicios se une un nuevo servicio para el próximo año, que próximamente estaremos dando mucho más detalles de esto, en el cual cambiaremos un poco la forma en la que vemos el manejo de cobros con tarjetas, ¿no? Que es un tema que cada día se vuelve más común y que cada día pues dependemos más de que alguien acepte un pago para realizar una venta. Entonces, hablando de la información segura, pues va a haber un proceso en el cual pues la gente va a poder pagar de una manera mucho más sencilla, sin que tengas que llevar una terminal o que tengas que hacer un contacto físico con el cliente, pero sin necesidad de transmitir los datos. Sin que tengas quizás que entregar tu tarjeta, ¿no? Es correcto, sin mandar datos de tu tarjeta, eso lo vas a poder hacer desde la comodidad de donde estés, de manera remota, pero con un alto nivel de seguridad, ¿no? Entonces estamos trabajando en este proyecto que estaremos lanzando a principios de este 2019. Oye, pues esto que mencionas, se van a acabar las tarjetas de crédito, ¿no? ¿Ya para qué la vas a querer? ¿Ya para qué vas a querer el plástico? Sí, claro. Ya nomás claro. Que te den el número y las claves y ya. Y la contraseña. Y... No, digo. Y el dinero. Bueno, la cuenta, pues que esté la cuenta en un banco para que tengas la lana, ¿no? Fíjate que en un caso de... Una compañera de otra empresa comentaba de que se le hacía raro que la gente pues no le dé sus datos de su tarjeta porque ella cobraba con una terminal en su oficina. Ajá. Entonces le pedía los datos del cliente de su tarjeta y sentía que pues la gente pues era renuente, ¿no? Ajá. Y lo primero que cuando me enteré de eso le digo, pues claro que pues no puedes hacer eso, o sea, está sí, mal, ¿no? O sea, sí, pero es que mi terminal está en mi oficina y, sí, y ¿cómo le hago, no? No, pues eso, no, ¿no? Entonces, pues obviamente son los errores que a veces no entendemos, no conocemos y caemos en esos errores. No lo hace de dolo, no lo hace de nada, no, pero... No, por supuesto. Pero es otra vez es el aprender a cómo usar la tecnología, cómo, ¿no? Cómo usar la tecnología y la información, ¿no? Es importante eso. Y bueno, muchachos, ¿dónde los pueden localizar ustedes para el próximo año? Vamos a necesitar de ustedes. Claro. Me pueden localizar a mi número de celular. Es el 9992-616391. En mi caso, pues vemos toda la parte de seguridad electrónica, lo que son cámaras, controles de acceso, cercas eléctricas, alarmas inalámbricas y la parte de infraestructura de tecnologías. A ese teléfono me pueden localizar. Gracias, Jorge. Fernando Hernández de ACP del Sureste, nuestro teléfono 920-2144, nuestro correo contacto@acpdelsureste.com. Estamos a sus órdenes por cualquier duda o algo que requiera. Gracias y nos vemos aquí para el próximo programa. Les agradezco muchísimo. Gracias. Muchísimas gracias. Y muchas felicidades. Buenas noches, vámonos. Felicidades a todos. Bien amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del